Lo interesante de las tramas, es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, saquear las soberanías, historia y política del FMI, con Luis Laferriere. Capítulo 1. Hubo un proceso que inició con la dictadura y creo que terminó en la década 90, que demolió esa sociedad que tuvimos nosotros, que fue intencional porque se produce a partir del golpe de 76, y en la medida de esta profunda crisis prolongada se fueron gestando las bases de un nuevo modelo, económico-social, que es el que se despliega después de la crisis de principios de siglo, ¿no es cierto? Bueno, ese modelo yo le llamo un modelo neocolonial, además de concentrador, extractivista, depredador y de saqueo y corrupción, digo, porque son las características que muestra y que explican por qué pasa lo que pasa en Argentina hoy. Neocolonial porque ya los que definen el rumbo está muy claro, que son las corporaciones extranjeras y el capital financiero. Es decir, hace muchísimo, los que vivimos en los 70, inclusive un poco más, ¿no es cierto?, nos dábamos cuenta de que aún con todas las limitaciones que tenía esa sociedad, se hablaba de proyecto nacional, se hablaba de modelo de país, se hablaba inclusive de los partidos políticos, tenían plataforma de gobierno, ¿no? Que mirábamos a ver qué es lo que decían y analizábamos a ver qué pasa. Hoy las elecciones pasan por quien tiene la cara más linda, quien tiene más imagen, no importa dónde venga, qué haga. ¿Por qué? Porque la política la definen las corporaciones. La estrategia del país, o sea, es un país neocolonial en su esencia, y las principales actividades, lo que se puede decir, actividades más rentables y competitivas, si podemos decir competitivas entre paréntesis, internacionalmente, son aquellas actividades que depredan los bienes comunes. Luis Laferriere, profesor de economía. Como la megaminería, como la extracción de hidrocarburos a través del fracking, como el propio agronegocio, que es la monoproducción de transgénico con uso masivo de agrotóxicos, que va dejando pelado el suelo, es decir, no se repone ni el 30% de los nutrientes que se saca, si vamos perdiendo los recursos. Entonces, esta es una de las particularidades que tiene este modelo. Esos son los sectores más competitivos, pero resulta que esos sectores más competitivos no generan empleo genuino, porque son los lugares donde, en el campo, se ha expulsado población, porque el modelo de monoproducción no necesita casi productores en el campo. Claro. Ni hablar de la megaminería y el petróleo, el fracking, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede es que este modelo, en la medida que se ha ido evolucionando, desplegando, consolidando, no da ocupación productiva genuina a la población. De manera de que, para evitar que eso, bueno, haga que la sociedad sea muy difícil de vivir, y evitar también las lógicas resistencias y reacciones, porque el que no tiene empleo no tiene ingreso, que no tiene ingreso en este sistema está condenado a morir, ¿no es cierto? Entonces, el Estado ha tenido que ir tapando los baches a través de mayor empleo público en los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial, nacional, y subsidios masivos, porque es la forma más económica de garantizar la gobernabilidad, sabiendo que los sectores más rentables y dinámicos no generan empleo. Entonces esto le lleva a que el Estado empiece a cumplir dos funciones fundamentalmente. Garantizar la transferencia hacia los sectores más concentrados y el pago de la deuda, claro. Pero por otro lado mantener la gobernabilidad. Ya para el año 2011 había alrededor de 20 y pico millones de argentinos que recibimos ingresos del Estado, ya por distintas causas, ¿no es cierto? Ya sea por los jubilados, por los empleados o por los que reciben subsidios por distintos conceptos. Esto quiere decir que si el Estado no cumpliera esa función, este propio modelo económico-social estallaría. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que de pronto en el Estado aparece un gasto muy difícil de bajar, que es el gasto social, que le llama genéricamente, ¿no es cierto? Es decir, jubilaciones, pensiones, subsidios y además el empleo. ¿Y cuál es el problema? Que los recursos que tiene el Estado empiezan a ser insuficientes para afrontar ese gasto. ¿Por qué? Porque justamente el sistema tributario en la Argentina se basa en impuestos que pagan los que menos tienen y menos ganan. Sí. Los que más ganan, esos sectores que más ganan, que no generan empleo, no pagan impuestos. Entonces, es una locura, ¿no es cierto? Porque la mayor parte, por ejemplo, como para poner tal vez algún número, como para dar una idea de lo que significa la masa de ganancias, por ejemplo, capital especulativo, hasta hace un par de meses, la plata que tenían los especuladores en las LEVAC, que eran las letras del Banco Central, superaba el 1.200.000 millones de pesos. El contador público Luis Laferriere fue codirector del posgrado en Integración Económica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y director de la Diplomatura Universitaria en Management y Marketing en la Universidad Nacional de San Martín. Laferriere es miembro de la Junta Avia Yala por los Pueblos Libres, del Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking, del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina. Es decir, ahí antes hablábamos de dígitos, acá excede hablamos, la posibilidad visual de encontrar. Una de las formas de ganar, digamos, del capital parasitario que no hace ningún aporte, era a través de las LEVAC. Las LEVAC que recibían y ahora siguen recibiendo una tasa de interés que andaba 50-60% anual. Entonces, como para imaginarse, los tenedores de la LEVAC estaban sacando en un año más de 500.000 millones de pesos. Esa ganancia es fabulosa, primero que esa la tiene que bancar el pueblo argentino a través de sacrificio. Pero esas ganancias terminan yéndose al exterior. Ahora, ¿cómo se van al exterior? Y tienen que irse en dólares, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que son los que más ganan, pero como la ganancia no la consumen acá, se la llevan, ni siquiera pagan el principal fuente, ¿no es cierto?, de tributos son los impuestos al consumo. Impuesto al IVA, ingresos brutos, impuesto al consumo interno. Entonces los que más ganan, las corporaciones, no pagan prácticamente ni siquiera el impuesto a las ganancias. Esos capitales especulativos tampoco. Entonces el contrasentido que en la Argentina los impuestos los pagan los consumidores. Y el impuesto a las ganancias, que debería ser el que hace de contrapartida de ese sistema tributario injusto, lo deberían pagar los que más ganen y los que más tienen. Bueno, los que más ganen y más tienen no pagan, ya sea por evasión, por exención o por elusión, y lo terminan pagando, hasta el impuesto a la ganancia lo terminan pagando los trabajadores autónomos, trabajadores en independencia. Entonces, qué locura, ¿no? Porque el Estado se desfinancia. ¿Por qué? Porque tiene que emplear a una parte de la sociedad que queda fuera, si no quedaría condenada a muerte, porque los que más ganan no generan empleo, pero el Estado se desfinancia porque los que más ganan y no generan empleo no pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Y acá viene, esto es una locura porque parece demencial, estos que más ganan en la Argentina, ya sea especulado por capital especulativo o las grandes corporaciones, ganan, pero tienen que llevarse la plata afuera. Entonces acá viene una doble exigencia a la sociedad, que tiene que perder recursos para que se concentren los que más ganan, pero después le obligan a que haya que generar dólares para que los especuladores se los lleven. Porque, y bueno, ¿y cómo hacemos para generar dólares? Bueno, la única forma genuina de generar dólares que tiene una economía es a partir de las exportaciones. Pero con este modelo, las exportaciones ni siquiera cubren las importaciones. Tampoco empatan. Ni siquiera cubren. Hasta ahora tenemos déficit. Entonces no se cubren las importaciones. Claro, pero las empresas extranjeras que ganan acá ganan en peso. Y el país le está garantizando a la sociedad que esa ganancia en peso le lleve en dólares. ¿Cómo? Endeudándonos. Y los especuladores ganan en peso. pero se lo tienen que llevar en dólares. Bueno, la sociedad tiene que garantizarle eso. Y lo que se llaman aún los grandes grupos económicos nacionales, que también se comportan, se contagiaron, se comportan como ellos y se quieren llevar la ganancia, se la llevan. Se la llevan afuera, también ganan en pesos y se la llevan en dólares. Entonces no hay forma de que los dólares alcancen para alimentar esta rueda loca de la especulación y de la concentración. Entonces empieza el proceso de endeudamiento. Y ahí aparece el fondo, claro, o el Banco ahora, Mundial. Claro, el endeudamiento que nos prestan a tasas de interés que después tenemos que pagar, pero para que se la... ¡Qué locura! El Estado se endeuda para que los especuladores puedan llevarse la plata afuera. Y cuando el Estado ya no puede endeudarse, porque lo que nos están prestando afuera nos dicen, ¡upa! Este no nos va a poder devolver. Sí, el año que viene, el otro año no va a poder devolver. Ya no nos prestan más, entonces viene el prestador de última instancia, que es el Fondo Monetario, que son ellos mismos, que nos prestan ¿para qué? Para que sigan los especuladores llevándose la plata afuera y para que los acreedores el año que viene tengan la seguridad de que van a cobrar. Si bien las tasas de pobreza mundial han disminuido en los últimos años, los avances no han sido uniformes. Dos regiones, Asia Oriental y el Pacífico, y Europa y Asia Central, han reducido la pobreza extrema a menos del 3% y han alcanzado las metas previstas para 2030. Más de la mitad de la población extremadamente pobre vive en África, al sur del Sahara. De hecho, la cantidad de pobres de esa región aumentó en 9 millones en los últimos 3 años. Por lo tanto, si esta tendencia se mantiene, para 2030, prácticamente 9 de cada 10 personas extremadamente pobres vivirán en África, al sur del Sahara. La mayoría de las personas pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen escasa instrucción. Trabajan principalmente en la agricultura y son menores de 18 años. La garantía de que van a cobrar. Ahora, en este, que seguramente hay otros aspectos, Luis. De este estado del arte, para ponerle un nombre. En este caso, la Argentina es un caso distinto al de otros países, ¿o en esto empata con la situación con respecto a los préstamos o créditos internacionales que le hace sostener este sistema económico que vos mencionás de saqueo y de neocolonialismo? Dicho de otra manera, ¿esto solamente pasa porque es Argentina o porque hay una línea política que emparenta a la Argentina con otras naciones de América Latina, de Asia, de África? Hay muchas situaciones de saqueo. Yo creo que un poco el mundo ha llegado dentro del marco de lo que es este orden social capitalista, un orden social que apareció en el mundo hace 2-3 siglos, pero tiene tanta dinámica y tanta potencialidad que ha arrasado otras formas de organización y se ha impuesto en todo el planeta, ¿no? ¿Quiénes conducen, digamos, y se benefician centralmente del poder mundial? Explota de distintas formas la sociedad. Hay al conjunto de países, lo que llamamos del sur global, ¿no es cierto? Uh-huh. Soportan de distintas maneras el saqueo, ¿no es cierto? Algunos porque tenían recursos muy valiosos, fundamentalmente energéticos, cuando a partir de la explosión del petróleo en el siglo XX, y bueno, sufren prácticamente proceso de guerra interminable y destrucción social, como pasó con Irak, como está pasando con Siria, y con el Medio Oriente en general, ¿no es cierto? Otros países, bueno, son saqueados de manera más típicamente colonial, a través de procesos violentos o a través de mecanismos más sutiles. Hay sociedades donde el grueso de la población vive en un atraso muy grande, muy fuerte, y eso permite un saqueo, bueno, tal vez que tiene distintas características a la Argentina. Nosotros claro. Tuvimos un proceso donde el país, a partir de la industrialización, mejoró sustancialmente las condiciones de vida del conjunto y tuvo una estructura económica, digamos, más diversificada y esa cohesión social que, bueno, ha requerido otro tipo de mecanismo. El saqueo a través de las instituciones financieras no es solamente la Argentina, pero la forma en que se está haciendo en Argentina, son pocos los lugares. Tal vez uno puede ver las similitudes cuando hacen convenio con el Fondo Monetario, como el caso de Grecia, ¿no es cierto? Donde prácticamente, claro, estaba pensando en el caso griego, ¿no? Claro, no hay caso en el mundo de países que hayan superado una situación de crisis a partir de recibir un crédito del fondo y hacer un acuerdo con el fondo. El estudio del Banco Mundial titulado The Changing Wealth of Nations, publicado a comienzos de 2018, establece que la riqueza natural per cápita de Argentina se ubica por debajo de la de otros países latinoamericanos como Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Por debajo de la Argentina en la región se encuentran Colombia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, México, Jamaica, El Salvador y Haití. Escribinos a tramasradio@gmail.com. No existe, y acá volvemos al texto de Werner Wolf, que atraviesa la historia de los últimos 50, 70 años, la presencia devastadora del fondo, aunque ahora se lo presenta con una nueva cara, con un nuevo ropaje. Sí, a pesar de que las experiencias que uno puede tomar claro. De los últimos años son trágicas en relación a experiencias anteriores. Lo de Grecia es tremendo, porque ha habido un proceso de recesión, una destrucción masiva, y como no pueden pagar, le dicen, pero además, porque el Estado asume las deudas del sistema financiero quebrado y la gran estafa que surge de Estados Unidos en el mundo a partir de 2007-2008. Entonces, para beneficiar, para subsidiar y mantener a ese capital financiero, el Estado se hace cargo de la deuda. Y cuando el Estado se hace cargo de la deuda, claro, los propios responsables dicen, el Estado ahora tiene que ajustar. Entonces, si no puedo ajustar, ya vivieron la fiesta. Dice, pero la fiesta la vivieron los que lo saquearon, ¿no es cierto? Y los que lo saquearon dicen, ahora tiene que ajustar. Y dice, si no pueden pagar, chicos, entreguen aeropuerto, entreguen las islas, entreguen lo que sea. Es tremendo. Y nosotros la experiencia que tenemos del Fondo Monetario, la anterior, fue justamente similar a este proceso donde el Fondo Monetario lo único que hace es darte el dinero para que se lo lleven los especuladores. Fue en el año 2001. Ya la economía estaba desintegrada, los capitales estaban fugando, nos estaban vaciando, nos vaciaron, porque hubo después en el 2002 una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que demostró que, no, que saquearon, vaciaron el sistema financiero. Y ese vaciamiento significaba que los especuladores y las corporaciones querían llevarse la plata en dólares afuera. Y no había dólares. No había dólares porque la habían vaciado. Entonces, ¿qué hicieron? Entre otras cosas, le pidieron un préstamo al Fondo Monetario. Un préstamo que el fondo desembolsó dos meses antes de que viniera la hecatombe. Ahora, le da casi 10 mil millones de dólares. El Fondo Monetario le da casi 10 mil millones cuando no podría haberlo hecho, inclusive dentro de su estatuto, porque no podía alimentar un proceso de saqueo de capitales, de fuga de capitales. Y se lo dio igual. Y por supuesto, ni llegó acá. Eso se fueron volando. Lo mismo pasó con el Club de París, que parte de la deuda que tenía la Argentina con el Club de París fue porque las empresas de los países europeos tenían que llevarse también, y no había dólares. Entonces, ¿qué pasa? El país se endeuda con el Club de París, con el Fondo Monetario, ¿para qué? Para terminar de consumar ese saqueo, esa fuga de capitales. Pero lo que pasa es que después tenemos que pagarlo entre todos los argentinos. Los que se saquearon se lo llevaron, pero eso fue parte después del proceso, digamos, de crecimiento de la deuda para lo que sucedió a lo largo de este siglo. Inclusive más, al Fondo Monetario se le devolvió en el año 2005, 2006, se le devolvieron por anticipado esos 10 mil millones de dólares, algo que no correspondía, porque eso tenía que haber sido una denuncia. No podía haber nunca el Fondo Monetario facilitado a la Argentina sabiendo que era para fuga. Estaba fuera de su estatuto, o sea que eso tenía que haberse cuestionado. Bueno, se le devolvió por anticipado, lo mismo que el pago que se le hizo al Club de París. Se demoró, pues se terminó pagando. Es decir, que ellos nos saquean, y cuando nosotros ya no tenemos los recursos monetarios para que continúe el saqueo, nos prestan para seguir saqueando, y después, obviamente, tenemos que pagar nosotros. Y ahora pasa más o menos lo mismo. Es decir, nosotros hemos aumentado en los últimos dos años más de 100 mil millones el endeudamiento. Se han ido más de 55 mil millones de fuga de capital. Fuga de capital es un proceso diferente a la salida por pago de intereses y a la salida por ganancia. ¿Y dónde estaría esa? Las empresas, diferencia. las corporaciones extranjeras tienen derecho por la ley de inversiones extranjeras que viene Martínez de hoy, ningún gobierno posterior a la dictadura lo modificó, a transferir totalmente su ganancia al exterior. Eso son remesas de utilidades, van en dólares. Luis Laferriere, profesor de economía. Los que nos prestan a cobrar los intereses y después devolverle capital, también en dólares. Pero los argentinos, digamos los grupos económicos nacionales más poderosos, que ganan en peso a partir de la reforma financiera de Martínez de Oro en el año 77, se les permite que también se la lleven en dólares la plata. Eso, a ellos también. A eso se les llama fuga de capitales. A eso se llama fuga de capitales. Entonces, la fuga de capitales fue muy fuerte en la dictadura, durante el menemismo, fue importante en la etapa del gobierno anterior, lo que pasa es que había mucha abundancia de recursos, y sigue hoy. Entonces, es inconcebible que un gobierno, que toda la democracia mantuvo, ¿no es cierto?, es la legalidad esa, que se gane en pesos un argentino y que esté autorizado a llevarse la plata en dólares y encima hacer esfuerzo y sacrificio, porque como se puede llevar en dólares, y la política de este gobierno es dejar el dólar sin poner límite a la compra de dólares, uh-huh. Tiene que garantizar, si no le pone límite, tiene que garantizar que haya dólares. Y el único que garantiza que haya dólares es el Estado. Pero el Estado, ¿quién es? Somos nosotros, que después el Estado tiene que conseguirlos endeudándose, pero para pagarlos tiene que garantizar recursos. Primero recursos en pesos, como recargo de pesos. Y bueno, achicando el gasto público, aumentando los impuestos. Los impuestos se los está sacando a las grandes corporaciones. Entonces, la presión impositiva es sobre las clases de los sectores medios y de menores recursos. Y el gasto, y bueno, estamos viendo ahora lo que significa el acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Gasto social, porque el principal gasto que más ha crecido en Argentina en los últimos años es el pago de los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué nos dicen? Ustedes tienen déficit, tienen que eliminar lo que se llama el déficit primario, que son los gastos que no tienen que ver con el pago de la deuda. Y esto es lo que está haciendo este gobierno. Achicamos el gasto primario. Pagamos menos jubilación, pagamos menos salario, menos obras públicas, menos para la salud, menos para la educación, y crece en forma paralela el pago de los intereses. Entonces nosotros hacemos un acuerdo ahora, un renovado acuerdo con el fondo, de que ya aceptamos que el año próximo no va a haber déficit primario. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com